por hacer, la Asociación Chilena de Seguridad. Primero, la Asociación Chilena de Seguridad nos explicó en esta charla introductoria las altas tasas de accidentabilidad que tenemos en el trayecto. Y la preocupación para nosotros es fundamental de disminuir esas tasas. Ellos lo vieron desde la perspectiva de días laborales perdidos. Nosotros lo vemos que es la seguridad de las personas, la vida de las personas, y estamos muy preocupados de eso. Y por supuesto vamos a apoyarlo. ¿A través de qué? Obviamente en nuestras instancias de comunicación, coordinación, pero también recursos humanos, la presencia de CONACYT en esto es fundamental. Y nosotros estamos muy preocupados de lo que ocurre en el trayecto, y puede ser a través de los medios de transporte público, que es lo que nosotros promovemos, que las personas utilicen el transporte público, también pueden ser en las caminatas o puede ser en el transporte privado. Las educadoras, pero no solamente las educadoras, toda la comunidad educativa se traslada de los hogares a su recinto de trabajo, en este caso los jardines infantiles, y los trayectos de una serie de riesgos. Y el autocuidado es lo fundamental. Y por eso nosotros, como la preocupación fundamental del gobierno del presidente Piñera, de nuestro gobierno, es la seguridad de las personas, es que vamos a trabajar activamente. Ya hemos trabajado en seguridad vial, lo hicimos en su oportunidad estas últimas semanas, por ejemplo, en San Felipe, en Playa Ancha, ahora estamos acá en Placeres y vamos a seguir, también tenemos próximamente en otras provincias a nivel regional, seguir profundizando este trabajo que para nosotros es muy importante, porque es la seguridad, y fomentando el autocuidado, que es lo fundamental de la seguridad. Para los juntos. Sí. Primera vez que usted visita un jardín, yo sé cuál es.